para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anuncian spin-off de Rápidas y Furiosas. La novena parte de la franquicia de autos se estrenará en las salas de cine próximamente. Y en una de las entrevistas de promoción de la cinta, Vin Diesel confirmó que ya se está trabajando en proyectos paralelos. El nuevo filme, derivado de la historia de carreras, será uno con un elenco completamente femenino, que estaría protagonizado por Michelle Rodríguez, Natalie Emanuel y Jordana Brewster. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.